platicar del tema con el doctor Pablo Curi, epidemiólogo, asesor en el tema de influenza de la Secretaría de Salud, y que le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor Curi, ¿cómo está? Hola Mario, ¿cómo está? Y muy buen día a todo el auditorio. A ver, se está hablando de lo que se puede aprender de la experiencia mexicana, pero ¿qué podemos aprender nosotros, por ejemplo, de lo que está viviendo hoy Argentina? Bueno, Mario, mire, yo creo que justo lo que el mundo está, y no solo México, es muy atento a lo que ocurre ahora en el sur del planeta, porque ahora es el invierno allá. Ajá. Y lo que ocurre allá pudiera ser una buena pauta que nos señale qué es lo que va a ocurrir en el hemisferio norte en el próximo invierno, incluso desde el otoño. Entonces hay que estar muy atentos a lo que ahí ocurra. Creo que lo que es ya reconocido es que las medidas que tomó México pues son, digámoslo así, universalmente aceptadas y las correctas, ¿no? Esto del cierre de escuelas, que en algún momento fue tan criticado, el cierre de restaurantes, etcétera. Ahora sigo aquí en esta conferencia en Cancún, con la presencia del señor secretario, del señor presidente, incluso de la directora de la OMS, ha sido reconocido como adecuado. Entonces yo creo que el intercambio de experiencias de lo que ha ocurrido en otros países junto con México nos deja un poco mejor preparados para lo que pueda venir, que es impredecible y que puede ser desde una oleada más fuerte hasta algo similar. Habrá que esperar, pero estar muy atentos y en seguimiento de lo que vaya desarrollándose en el sur del planeta. Hasta este momento, doctor Pablo Curi, ¿el comportamiento del virus en el sur es igual al que conocimos en nuestro país? Aparentemente sí, desde el punto de vista de su agresividad y de su dispersión. Lo que pasa es que lamentablemente en algunos de los países más afectados pues no tomaron las medidas que en México sí se tomaron, y esto se les ha convertido en un problema un poquito más grave en ese sentido de dispersión, pero no se ha visto que haya algún cambio en el comportamiento de la agresividad, que es moderada, de este virus. ¿Cómo ve la situación, doctor, de lo que se está viviendo en el estado de Yucatán, en donde nos están escuchando en estos momentos? Bueno, en Yucatán y en Chiapas ha habido una serie de rebrotes. Le puedo decir, porque nosotros analizamos la información diaria, que en este momento prácticamente están controlados. Fue exactamente hace semana y media, cuando se tuvieron los picos en los dos estados. Sí, habrá que estar muy atentos a cómo va evolucionando. Las autoridades locales tomaron las medidas adecuadas de cierre focalizado de algunos centros escolares o escuelas. Incluso Yucatán anticipó su salida de vacaciones una semana. Y es ese tipo de medidas que demostraron que son de utilidad, amén de algo más, Mario, y es que la población puede hacer cosas por su salud: lavarse las manos, estornudar adecuadamente, si no tiene enfermedad grave, quedarse en casa, y si tiene enfermedad grave y cómo detectarla, con fiebre persistente elevada de más de 38 durante 3 días, tos seca muy fuerte o dificultad para respirar o dolor de pecho, pues acudir al médico. Entonces estas medidas que la gente puede hacer también coadyuvan a controlar el asunto. ¿Qué tendríamos que estar haciendo, si es que así en su opinión se tiene que hacer, en cuanto al sistema de salud para dar respuesta a epidemias con estas características? Bueno, mira, una de las cosas es que se demostró que el sistema de salud es capaz de dar respuesta, como lo hemos demostrado en otras ocasiones, con motivo de desastres y otras circunstancias que ponen en riesgo a grandes sectores de la población. La respuesta, por supuesto que hay oportunidad de mejora, eso es indudable. Y yo creo que lo que se ha hecho, y la Secretaría de Salud, con liderazgo del secretario Córdoba, lo está haciendo, es el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, de la capacidad de diagnóstica y eventualmente de la capacidad de la atención. Y en esto, pues es no solo poner cierre, sino que hay que trabajar con la gente y capacitarla, y es parte de lo que está haciéndose y que se hará de manera continua, porque son actividades que se hacen continuamente. Hay un tema que usted sabe está presente, ha estado presente en esta cumbre mundial sobre influenza en Cancún, y está presente en la mente de muchas personas, el de la vacuna. ¿Cómo va el desarrollo de esta herramienta? Mire, ayer justo se tuvo una plática con la doctora Chan, que es la directora general de la Organización Mundial de la Salud, y incluso en la nota previa escuché que se ha dado cuenta ahí de que ya hay algunos contratos, que de hecho lo dijo ayer la doctora Chan, pero se espera que para finales de año, digamos hacia octubre, más o menos un mes o dos, se tenga ya disposición de la vacuna AH1N1, porque va a ser distinta a la estacional, que de hecho México ya tiene garantizadas en la estacional 20 millones de dosis, y la Secretaría de Salud y el gobierno federal están negociando con los productores para que no tengamos desabasto de la H1N1 cuando se tenga, que será hacia finales de año. ¿Ya existe algún criterio sobre cómo se va a aplicar? Hace poco platicábamos en este espacio con el secretario de Córdoba y nos hablaba pues de que se está haciendo como una especie de mapa de quiénes ya han estado contagiados y de cómo se quiere saber cuáles son los grupos de riesgo y susceptibles, y entonces se está trabajando en ello. Todavía no hay un criterio ya explícitamente definido. Es un trabajo que se tiene que hacer a la luz de la información que se tenga y de la gente que haya estado afectada, y seguramente en las próximas semanas se habrá ya una definición precisa. Además, está trabajando con los, como da cuenta esta reunión, con los organismos internacionales rectores de la salud mundial y hemisférica, como la Organización Panamericana de la Salud, para determinar cuáles pueden ser las recomendaciones y los criterios de aplicación de la nueva vacuna, que todavía no están definidos. Finalmente, doctor Pablo Curi, sabemos que en algunos momentos se ha hablado de otras cepas, de otras variantes. ¿Se han confirmado y qué podríamos decir al respecto? Bueno, mire, de esta H1N1, de origen porcino, pero ya es humana, no se han detectado variantes importantes, pero de todos modos no quiere decir que no puedan ocurrir. Es un virus que muta mucho siempre y pues hay que estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Bueno, pues doctor Pablo Curi, le agradezco mucho estos minutos y como siempre le pido que sigamos en contacto. A sus órdenes, Mario, un saludo a todo el auditorio, que tengan buen viernes y buen fin de semana. Gracias, doctor, y que sea un buen cierre de esta cumbre. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Pablo Curi es epidemiólogo y asesor en cuestión de influenza del secretario de Salud y pues uno de los hombres que mejor entiende esto, que vaya que nosotros nos ha tocado vivirlo, que ahora lo que está pasando en Argentina, ayer le presentamos un reporte, es preocupante porque, no solamente por el número de personas muertas, ya estamos hablando de alrededor de 40 personas, sino por la saturación del sistema de salud, que es algo que afortunadamente en México evitamos. Hay que recordar que a veces no solo el problema es que la gente se muera del virus, sino que requiere atención especializada y que si hay muchas personas contagiadas, los hospitales no tienen la capacidad de por camas, por infraestructura, por médicos, de atenderlo, y por eso lo mejor es lo preventivo. Y nada más para cerrar el tema, le reitero las recomendaciones que usted ya conoce. Si tiene gripa, pues trate de mantenerse en casa. Si estornuda, acuérdese del famoso estornudo de etiqueta este en la parte interior del hombro. Si se siente mal, evite acudir a lugares públicos. Si está cuidando a alguna persona enferma, pues tener los cuidados, el uso del tapabocas, que ya nadie usa tapabocas, no es una medida generalizada, pero cuando una persona tiene algún problema de que pueda contagiar o convive con una persona que le puede contagiar, pues hay que acudir al tapabocas. Y por supuesto, la recomendación central que aquí los especialistas nos lo han dicho una y otra vez, el lavado de manos. Cada vez que pueda usted, lávese las manos. Y eso le ayudará a evitarse muchos contagios, no solamente de influenza, sino enfermedades gastrointestinales incluso, que disminuyeron también durante este periodo gracias a que mejoramos.